¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios, diciendo por qué de hacerlo? Vives lejos de él, vives triste sin él, y consuelo en tu alma no hay. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escuchas su voz, no sientes su santa presencia? Sin hacer oración, sin cantar su canción, ¿cuánto tiempo sin su bendición? ¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios, viviendo en placeres del mundo, sin buscar al Señor, sin pedir su perdón, quebrantando a su corazón? Si ahora quieres venir, encontrar salvación, su mano se encuentra extendida. Te obtendrás su perdón, obtendrás salvación y también su comunión. Si ahora quieres venir y encontrar salvación, su mano se encuentra extendida. Obtendrás su perdón, obtendrás salvación y también su corazón.